La mente de nuestros gobernantes, en general, deja mucho que desear. Estamos mayormente porque gente tendrán estudios, pero son analfabetos en otras cosas, en el fondo de la mente, en el razonamiento. En una sociedad, la sociedad está compuesta, aparte de político, aparte del que estudia, estamos también los desamparados. Y el deber de los legisladores es tratar de congeniar y que vivamos todos. No es lindo solo de mirar Barrio Norte. Acá en Constitución se ve mucho la miseria, muchísimo. Pero acá se viene a reprimir la miseria. ¿Qué quieren vender? La imagen de un país próspero. No seamos ridículos. ¿Qué le parece que es lo que tiene que cambiar acá? Todo. Todo, exactamente todo. No puede quedar nada. Si alguna vez gobernemos los trabajadores, compañero, nada más. Dicen que se van a hacer, pero para quedarte eso. también son los responsables, aquellos que nos siguen apretando hoy, que nos siguen apretando hoy con su plan económico. Son los responsables, lo fueron y lo son hoy, los Kissinger y hoy Bush.